Bueno, mirá, lo de mañana es una actividad netamente, como dijiste, folclórica y en alusión a los festejos del mes de la tradición. El pasado 10 de noviembre se celebró el Día de la Tradición y noviembre en sí se dice que es el mes de la tradición porque durante todo noviembre se hacen distintas actividades tradicionalistas. Nosotros, bueno, en mi caso, el año pasado, había organizado un encuentro, el cual a la gente le gustó mucho, también celebrando el mes de la tradición, y justo había aprovechado la fecha de mi cumpleaños, que bueno, justamente es mañana, 16 de noviembre. Entonces, uno que anda por ahí todos los fines de semana, en evento tras evento, siempre vinculado al tradicionalismo y al folclore, y bueno, aprovechar por ahí, el año pasado era que venían un montón de amigos a guitarrear. El año pasado le buscamos la vuelta, lo hicimos con algún fin benéfico, ayudamos a alguna institución y nada, no, hicimos una peña, un gran fogón imaginario, como así le decimos nosotros. Y este año volver a repetirlo por lo bien que salió el año pasado, por lo que le gustó a la gente y bueno, porque nosotros también realmente la pasamos muy bien. Y es, nos sentimos como por ahí una forma de aportar nuestro granito de arena a nuestra cultura, a nuestra tradición y a muchos valores jóvenes que vienen pidiendo cancha dentro de una cultura por ahí un poco relegada como es la tradición, y mostrarlos y que compartan y difundan su arte, que realmente es muy bueno. Nosotros mañana vamos a tener la presencia de Lautaro Barjacoa, por ejemplo, que es revelación de la fiesta nacional del gaucho, un chico de 23 años que es un cantor de la hostia, un guitarrista bárbaro, y que bueno, vamos a tener la posibilidad de tenerlo en Cañuela disfrutando y compartiendo la noche con nosotros. Bueno, el fogón va a estar arrancando a las 21 horas en el centro de jubilados del barrio Los Alamos, en calle Perú 447. Por ahora tenemos la presencia, bueno, de Lautaro Barjacoa, de Facundo Stey, de Jorge Verón, en lo que es la parte surera, Leo Chazarreta, en lo que es la parte surera, milongas, payadas, decir criollo, bueno, mi presencia también. Y después vamos a tener muchísimos amigos como Walter Ortega del Conjuro, que viene a cantar folclore, la presencia de los chicos de Nativos, y bueno, muchos más que vienen, los chicos de Mala Junta, Nachito de Obona, y un montón más que vienen a guitarrear y a poner la parte folclórica para que, bueno, la gente baile un poco y cerrar por ahí una noche linda. A partir de las 21 horas, las puertas están abiertas, la entrada es un bono contribución de $50, va a haber servicio de cantina, barato también, vamos a tratar de manejar todos los precios al costo. Como no es un evento con fines de lucro, nosotros el año pasado habíamos ayudado a un merendero, este año también la idea es bueno, cubrir los gastos de los chicos que viajan, algunos artistas como Lautaro, que viene por ahí de Mataderos, Facundo, que viene de San Miguel de Monte. Después, bueno, tenemos un gasto de club, tenemos un gasto de comida, todo, y después el resultado de por ahí lo que podamos recaudar, vamos a estar ayudando y colaborando como hicimos el año pasado con alguna entidad, que ya estamos hablando con dos entidades ahí para colaborar. No les pedimos que nos vayan a ayudar ni nada, solamente que por ahí nos dejen promocionando un poco con su nombre. A partir de las 21 horas nosotros vamos a estar ahí, no tiene horario de finalización, se viene para rato porque tenemos varios artistas y la verdad que una noche muy, pero muy linda. Tenemos muchos sorteos, gente que nos ha donado un montón de cosas, hay como 7 u 8 sorteos que vamos a hacer durante toda la noche, va a estar muy, pero muy lindo.